radio que no paras de escuchar. En la calle, en la oficina, solo escucha una radio, La mejor, 91.7. La mejor, 91.7 FM. Se complace en presentar el programa informativo municipal Integrando Pueblo. Integrando Pueblo. Bajo la conducción de Luis Paiva Lombardi, miembro de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con carnet gremial número 9932. Integrando Pueblo, programa que usted lo escuchará a esta hora de lunes a viernes. Denuncias, reportajes, entrevistas, opiniones. Queda con ustedes. Queda con ustedes. Integrando Pueblo. agradecemos por su amable y gentil sintonía. Nos volveremos a escuchar en nuestra próxima edición. Noticias Tambo Grande. Como siempre, en la conducción y dirección, Jimmy Farfán Chumacero. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Noticias Tambo Grande. Un nuevo formato en Noticiero.